Muy buenas tardes, amigos y amigas. Muchas gracias por acompañarnos un sábado más en Contagio Universal, su radio revista semanal. Y escuchamos de principio a la banda Moom con su tema Aquí y Ahora, justamente recordando que ayer hicieron su lanzamiento del disco del mismo nombre, Aquí y Ahora, en el Teatro México. Esto fue a las 19:30. Quienes no se fueron, yo creo que quienes no fueron, creo que se perdieron el lanzamiento de un gran disco. Bueno, en nuestro segmento de Rastreando Huellas vamos a empezar con una fecha muy muy significativa, creo yo, como fue el día de la radio y televisión a favor de la infancia, que se celebra el 9 de diciembre desde el año de 1992. Esto es para lograr que los derechos se concreten. Según la UNICEF, los niños y los jóvenes deben tener un acceso a las emisoras para recibir información y opinar sobre sus preocupaciones. La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por casi todos los países, excepto Estados Unidos y Somalia, incluye entre otros los siguientes derechos fundamentales, como son los derechos a la libertad de expresión, el derecho a ofrecer y recibir información y el derecho a expresar sus opiniones en los medios de comunicación, en los medios de difusión, perdón, escogidos por ellos mismos. La televisión y la radio desempeñan, como ustedes saben, un papel muy vital en informar y crear conciencia en cuestiones mundiales. Bueno, en esta línea asumen un papel muy importante y decisivo en las vidas de los niños y niñas. Es por eso que la UNICEF impulsa a locutores y productores a contribuir al desarrollo de la niñez en los países, creando sobre todo documentales que detallen la situación de los niños, además que ayudan a romper los estereotipos de género y reducir sobre todo la discriminación. La televisión y la radio tienen el potencial de crear experiencias significativas y positivas para la niñez y la juventud. Es por eso que UNICEF tomó muy en cuenta este día por la masiva ¿cómo es? Difusión que tienen los medios, como son la radio y la TV. Sobre todo ofrecen una plataforma para descubrir cuáles son las opiniones de los jóvenes, conocer sus puntos de vista y escuchar sobre todo sus historias. La clave del éxito de este día es la participación infantil, es decir, facilitar a los niños, niñas y jóvenes los mecanismos por los cuales puedan decir, hacer o preguntar todo aquello que les preocupa o que forma parte de sus deseos e ilusiones. La Convención de los Derechos del Niño, como les decía, ratificado por todos los países excepto dos, incluyen los derechos a la libertad de expresión, el derecho a ofrecer y recibir sobre todo información, expresar sus opiniones en los medios de difusión y sobre todo para expresar las opiniones, sueños, necesidades y preocupaciones. Bueno, en el país yo creo que se ha abierto más lo que es los medios para que sobre todo los jóvenes expresen su pensar sobre todo. También otro día muy importante dentro de este mismo ámbito, yo creo que van relacionados, es el Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra desde el 10 de diciembre de 1950. Sobre todo se escogió esta fecha por después de la Segunda Guerra Mundial, en los inicios de la Guerra Fría, cuando todavía estaban abiertas las heridas del nazismo y ante situaciones de injusticia que se vivían en todos los continentes. Es por eso que varios países sintieron la necesidad de unirse en una organización superestatal que garantice el respeto y la dignidad de las personas para que todo esto no volviese a ocurrir. Sin embargo, muchos de los derechos de hombres y mujeres todavía no están muy desarrollados y se continúa la lucha para que estos sean cumplidos. El lema del año 2014 en lo que es derechos en los derechos humanos es el lema que se escogió es Derechos Humanos 365 días del año, para recordar que el respeto a los derechos básicos e inalienables de todas y cada una de las personas es un ideal común. Los derechos humanos se sostienen sobre dos pilares esenciales de la humanidad, que es la libertad y la plena igualdad entre todos los seres humanos. También las condiciones inherentes a todo ser humano sin ningún tipo de limitación, sea esta cultural, económica, étnica, sexual. Bueno, el concepto básico de derecho humano hace referencia al sentido de la dignidad humana antes que a cualquier formulación jurídica o política. Bueno, en lo que se respecta al país, el presidente Rafael Correa en su cuenta de Twitter refirió al tema: Ecuador puede sentirse orgulloso, ya que de los 34 países americanos es uno de los tan solo 7 países que ha firmado absolutamente todos los convenios interamericanos de derechos humanos. También agregó algo muy importante, que dice que el peor atentado a los derechos humanos en nuestro continente es todavía el bloqueo a la hermana República de Cuba. Bueno, también dentro de este aspecto, cuando más conozcan los pueblos de sus propios derechos y respeten los de los demás, mayor probabilidad habrá de que vivamos, más bien dicho, juntos en paz y evitar lo que es, sobre todo, las violaciones a los derechos humanos. Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar a Fertex con un tema de un pensador americano que hablaremos después, cuyo tema es I Have a Dream, dedicado a Martin Luther King. One day. Bueno, continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal. Y bueno, tengo conmigo en cabina a Israel Carrasco. Hola, muy buenas tardes. Llegué con 20 minutos de retraso, es que esos buses estaban más lentos que un tango. Así que nosotros vamos a continuar con el programa. Efectivamente, escuchábamos a Fairtex, es un grupo de... Bueno, es un remix de ciertos fragmentos del discurso de Yo Tengo Un Sueño de Martin Luther King, y es justamente de la persona que vamos a comenzar a hablar a continuación. Sí, pues vamos a hablar sobre Martin Luther King, que fue el ganador más joven del Premio Nobel de la Paz, el cual fue entregado el 10 de diciembre de 1964 a sus 35 años de edad por liderar la resistencia no violenta para el fin de los prejuicios raciales en los Estados Unidos. Exactamente, es por eso que en 1965 expresó dudas sobre el papel que tenían los estadounidenses en la guerra de Vietnam. En el año de 1968 organizó la campaña de Gente Pobre, dirigida a los temas relacionados con la justicia económica, la cual culminó en una marcha en Washington D.C., demandando ayuda económica a las comunidades más pobres de esa nación. Pues cabe recordar que King fue un gran ministro religioso, así que él fue ministro de la Iglesia Bautista y un activista del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos para los afroamericanos. Además, él va a organizar y llevar a cabo marchas por el derecho al voto, la no discriminación y otros derechos civiles básicos. La mayoría de estos derechos fueron promulgados por las leyes de Norteamérica y con la aprobación del Acta de los Derechos Civiles y el Acta de los Derechos de Votación. Efectivamente, por eso en la década de los 60, cuando todavía, bueno, estaba en auge todavía la supremacía del poder blanco, que fue literalmente derrotada en años anteriores y liderada por un grupo extremista que era el Ku Klux Klan. También él mencionó un discurso muy famoso que era el fragmento de la canción que estamos escuchando, que se llama I Have a Dream, dado frente al monumento de Lincoln durante la marcha en Washington por el trabajo y la libertad. Fue y sigue siendo recordado como uno de los mayores líderes y héroes de la historia de la no violencia. Y además fue uno de los grandes narradores, como lo contabas también, Leo. Martin Luther King pronuncia su famoso discurso Yo Tengo Un Sueño, I Have a Dream. Pero también cabe recalcar que existe su contraparte a Martin Luther King, que sería, digamos, un líder más popular y más underground de los negros afrodescendientes, que sería Malcolm X. Y después vendría en un partido que se llamaría Los Panteras Negras. Y bueno, una de las curiosidades de Martin Luther King es que él fue un niño prodigio y que además él no tuvo que cursar ningún estudio hasta décimo grado. Él va a entrar a la universidad con solo 15 años de edad. Efectivamente, también otra de las curiosidades es que nunca apoyó públicamente a ningún candidato presidencial, porque lógicamente los catalogaba dentro de la misma línea de acción, sino que con otros nombres, pero en una especie de confesión, diríamos, reconoció haber votado por el candidato John F. Kennedy. Y bueno, también la polémica no queda atrás, pues el FBI, como cabe mencionar aquí, Edgar Hoover, que fue el director de tal, lo consideró a Martin Luther King como un promotor del odio, separatista, demasiado efectivo y además, como no podía ser llegado desde el FBI, un gran mentiroso. Efectivamente, por luchar por los derechos también de los negros, juntamente, sino a la par con el otro protagonista que fue Malcolm X, fueron tachados de subversivos, y como decía el Israel, lo catalogaron de una persona altamente mentirosa, y sobre todo que era demasiado efectivo en sus diálogos. Bueno, también después de archivos desclasificados, el FBI admitió haberlo espiado desde el año 1963 hasta su muerte, colocándole micrófonos en todas las habitaciones en las que se alojaba y durante sus discursos. Hizo todo lo que pudo para sacarlo de su posición de líder en el movimiento de los derechos civiles, pero lógicamente fracasó en su intento porque estaba en apogeo esa idea de libertad. Ajá. El FBI admitió haber filtrado pruebas de sus supuestas infidelidades con su familia y colaboradores en un intento por desestabilizarlo.

polémicas en su tiempo, ¿no? ¿Qué ocurrió el 9 de diciembre de 1983? Estamos hablando de Scarface, protagonizada por Al Pacino. Sí, pues la película fue escrita por Oliver Stone y dirigida por Brian De La Palma. Y estuvo nominado a 3 Globos de Oro en 1984. ¿Cómo? Mejor actor de drama, mejor actor de reparto y mejor banda sonora. Bueno, está basada en un film del mismo nombre, del año de 1932, dirigido por Howard Hawks. Inicialmente la película fue criticada por su violencia, sin embargo llegó a convertirse en un éxito de taquilla y en un ícono de la cultura pop. Bueno, pues te voy a contar una cosa. Hasta hoy no he visto la película. Tengo que verla porque siempre me la recomiendan, ¿no? Al igual que El Padrino, a la par del Padrino, que sí la he visto. Pero Scarface, digamos que no me da de tiempo de verla, pero es muy recomendable. Bueno, también de la película podemos contarles que cuenta con un gran elenco que se destaca como Al Pacino, que está interpretando al protagonista Tony Montana y a Michelle Pfeiffer. Bueno, una de las escenas más famosas de esta película de Scarface es una que él se encuentra en su escritorio contando una cantidad de billetes, porque más adelante les vamos a relatar algo de lo que va la película. Otra de las escenas muy tensas y sobre todo relevantes del film es cuando él tiene una cicatriz. Ajá. Viste, más o menos está ambientada en la época del 32, como lo dice la novela, y viste chalecos, camisa, también ha sido parodiada en Los Simpson, cuando no. Y esta escena que te digo es cuando él entra con un alimentador, con una ametralladora que tiene un alimentador en forma circular. Yeah. Y comienza a disparar a diestra y siniestra. Esa escena creo que la he visto cuando no le lleven una caja de flores, creo. Que lo lleven una caja de flores, saca. Estás confundido con el mariachi, creo. No, es en serio, creo que bueno. Contar, la película cuenta de Tony Montana, que va a llegar desde Cuba a la Florida y comienza a participar en el negocio de la cocaína, llegando a convertirse en un jefe del crimen. Sin embargo, el mundo de Tony se desmorona cuando se vuelve adicto a la droga. Efectivamente, esto es lo que te contaba. Él llega a ser, amasar una fortuna porque viene de Cuba. Le va muy bien, o sea, le va muy bien al principio, porque el personaje de Montana tiene una personalidad muy, muy fuerte. Para hacer ese tipo de tratos, ¿no? En el mundo en que se encuentra su negocio. Pero cuando prueba de su propia mercancía es cuando su mundo se desmorona y ahí es donde la película toma un punto de giro y es lo interesante cómo se transforma el mismo personaje. Bueno, pues cabe recalcar que Al Pacino, claro, es un buen actor. Además, lo hemos visto en El Padrino, lo hemos visto en otras películas como Perfume de Mujer, El Informante. Y este personaje en especial de Tony Montana es uno de los grandes papeles que interpreta Al Pacino durante su carrera. En 1972, junto a grandes actores como Marlon Brando, Diane Keaton, James Caan, Robert Duvall, participó en su obra maestra que todos la conocemos como El Padrino, dirigida por Francis Ford Coppola, y así como en sus dos secuelas El Padrino 2 y El Padrino 3. Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar a Björn Borg con su canción Cóndor Negro. Yo te doy la puerta, mensaje de voz. Todo esto ha sido un... Bueno, volvemos con Contagio Universal y vamos a hablar ahora sobre un cantante que nació un 12 de diciembre de 1905. Estamos hablando de Frank Sinatra. Bueno, Francis Albert Sinatra, tal como era su verdadero nombre, nació en Hoboken, esto es en Nueva Jersey, en el seno de una familia de inmigrantes italianos. Fue sin duda uno de los cantantes más emblemáticos del siglo XX, interpretando clásicos de la música popular norteamericana con una notable capacidad expresiva, a lo que a él le valió el apodo nada más y nada menos que La Voz o La Voz de América. Además, él fue artífice de una prolífica carrera musical y fílmica, porque grabó durante su actividad profesional más de 1.300 canciones y 50 películas, obteniendo además numerosos premios y distinciones, entre los que destacan un premio Oscar, varios Globos de Oro y 10 Grammys. Efectivamente. Bueno, recordamos al señor Sinatra como uno de los íconos de la música del siglo XX. Y efectivamente también vamos a centrarnos en otro personaje, en lo que es el segmento Tendencias, Trapos y demás. Sobre todo porque yo creo que la mayoría de gente alguna vez se vuelca a buscar cierta explicación, ya sea en horóscopos, cartas. ¿Qué les gusta? A la gente les gusta, no sé, que alguien le explique su vida, porque no pueden explicar la suya propia, así que entonces están buscando en periódicos, en cosas, en horóscopos y todo eso. Entonces, ¿nosotros de quién vamos a hablar en Tendencias, Trapos y demás? Vamos a hablar del señor Nostradamus, ya que nace efectivamente un 14 de diciembre del año 1503. Y bueno, les dejamos con la presentación de Tendencias, Trapos y demás. Porque la juventud no tiene límites ni fronteras. Aquí desciframos los códigos urbanos de la selva de concreto en Tendencias, Trapos y demás. Bueno, como les decía, desde el principio de los tiempos, el hombre ha buscado cierta apoyo, ¿sería? Sí. En las estrellas, después con esto del oscurantismo, sobre todo, viene lo que es algo de la adivinación, la magia, el esoterismo, las cartas, sobre todo la adivinación, ¿no? Pero hubo una persona que yo creo que marcó la diferencia, sobre todo porque sus cuartetos son muy famosos. Sí, pues entonces, en este momento encaja un nombre que se llama Michel de Nostradamus, o más conocido popularmente en el bajo mundo como Nostradamus. Efectivamente, nació en Saint-Rémy, esto es en Francia. Como les decía, el día exacto fue un jueves, 14 de diciembre. Ah, sí, a más o menos del mediodía. Ah, ya. Hay que ser meticulosos. Casi el mediodía. Bueno, pues su padre fue Jaime de Nostradamus, notario de aquel lugar, y su madre fue René de Saint-Rémy. Sus abuelos paternos y maternos eran profundos conocedores de las ciencias matemáticas y de la medicina. Bueno, tiene bases para hacer sus posteriores adivinaciones, ¿no? Bueno, la familia de Nostradamus, según algunos, era de origen judío, de la tribu de Isaacar, convertidos al cristianismo por su migración. Y bueno, pues Nostradamus había dicho de que él recibió directamente de sus abuelos todo el conocimiento de las ciencias matemáticas, y en el prólogo de sus centurias, él mismo afirma que ellos les transmitieron el don de predecir el futuro. También, bueno, su éxito al principio se basó en la curación de personas enfermas, por lo cual le ganó fama por eso, ¿no? Y además, en este periodo se va a casar con una joven de alta sociedad, con la cual tuvo dos hijos, un niño y una niña. Pero van a morir los tres, es decir, la esposa, el niño y la niña, y Nostradamus va a tomar la decisión de instalarse definitivamente en Provenza, su tierra natal. Es ahí donde creo que alguien le iluminó, no se sabe quién. Esto fue más o menos por el año de 1550. Se radica en Salón de Provence. Esto es en Francia, donde inicia la escritura de sus profecías. Las de las centurias están escritas en cuartetos rimados, en un lenguaje ambiguo. Describen acontecimientos ocurridos desde mediados del siglo XVI hasta el fin del mundo, que según las profecías tendrá lugar en el año de 1000 del 3797 después de Cristo. O sea, tenemos aproximadamente unos 1500 años para vivir, así que no se preocupen. Y continuamos. La edición de las Centurias hizo aumentar aún más su fama y recibió numerosas visitas hasta el fin de sus días. Catalina de Medici, reina de Francia, le pidió que elaborara los horóscopos de su marido, Enrique II, y de todos sus hijos. Ya por el año de 1560, Carlos IX de Francia nombró a Nostradamus como médico de la corte. Entre sus profecías, publicadas casi todas de ellas cuando el autor estaba vivo, esto es más o menos desde el año 1555 a 1568, perdón, que incluyen el gran incendio de Londres en 1666, la Revolución Francesa, la derrota de Napoleón en Waterloo, la subida al poder de Hitler, la Guerra Civil Española, los ataques atómicos de Hiroshima y Nagasaki y otros acontecimientos. Me parece haber predecido tantos eventos muy importantes en la historia contemporánea, pero creo que los cuartetos rimados de Nostradamus son interpretativos, es decir, se interpretan después de que ocurre. Digamos, en la Guerra Civil Española, nadie sabía que iba a ocurrir una Guerra Civil Española que después de Candría una Segunda Guerra Mundial, pero después de que pasó la Guerra Española, ¡pac! Nostradamus ha sido el que ya lo había predicho, pero ya pasó. Entonces, ¿de qué nos sirve? Entonces, bueno, Nostradamus va a morir un 2 de julio del año del año de 1566, poco antes de salir el sol, después de una crisis que le duró 8 días y que le causó un acceso de hidropesía consecutivo a un ataque agudo de artritis. Bueno, parece haber predecido la hora exacta de su muerte, pues él había escrito de su puño y letra en las efemérides de Jan Stadius, en las palabras en latín, que quería decir, mi muerte está próxima. Y bueno, pues aquí estamos hablando sobre un gran personaje que es Nostradamus, que actualmente sigue vigente. Cabe recalcar que en el año 2000 Nostradamus había predicho hace mucho tiempo que en el año 2000 se iba a acabar todo porque todas las máquinas iban a colapsar y que el nuevo milenio no vendría, cosa que no pasó. Y bueno, también hay otras predicciones raras que ocurrieron en ese tiempo, como por ejemplo, ¿te acuerdas cuando cayó el año 6 del 2006? Ya. Entonces, en ese día, por Dios, todo el mundo estaba hecho. En los noticieros salía que, como era aparentemente el número de la bestia, el mundo se iba a acabar. Entonces la gente estaba loca esos días. De hecho, en los periódicos salían citados esas fechas. Así que, ¿pasó el 666 de 2006? ¿Qué pasó? Seguimos aquí, vivito y coleando. Así que Nostradamus se ha vuelto a equivocar. Qué pena por él. Y nosotros seguimos con el programa. Bueno, una pena por el señor Nostradamus, pero dentro de lo que es los documentales que pude ver sobre Nostradamus, tiene un cuarteto sobre todos los acontecimientos muy importantes, que es sobre Napoleón, la derrota de Napoleón en Waterloo y el ascenso al poder de Hitler, que en el cuarteto que menciona a Hitler, él tiene una aproximación muy, muy exacta a lo que es el nombre, porque él lo menciona como Hister. H-I-S-T-E-R. O sea, casi le atina a lo que es Hitler. Igual lo de Napoleón, no recuerdo bien el cuarteto, pero es un cuarteto muy, muy exacto de lo que le sucedería al gran emperador Napoleón. Y bueno, pues este es Nostradamus, que también hemos hablado que tiene una vigencia actualmente en cuestiones de predicciones, y nosotros vamos a continuar con el programa. Efectivamente, vamos a hacer una pausa musical. Vamos a escuchar a Guardarraya. Guardarraya, a los tiempos tema, Guardarraya. 1537. Te he pedido que nunca me dejes cuando la mentira veas que me envuelve con su manto cotidiano diurno y yo no pueda vomitar tantas cosas que me pretenden mentir, burdas cosas vayan, búsquense otro gil. Por eso yo me voy a tocar, por eso yo me voy a jugar, por eso yo me voy a escapar con un trío de locos. Y estas mágicas electroacústicas ganas de joder. Y estas mágicas electroacústicas ganas de joder. Siete veces yo te he pedido que nunca me dejes, cuando la mentira veas que me envuelve con su manto blanco, diurno y cotidiano, y yo no pueda vomitar, no pueda vomitar, no pueda vomitar. Electroacústicas ganas de joder. Y esas mágicas electroacústicas ganas de joder. Y esas mágicas electroacústicas ganas de joder. Escuchábamos a Guardarraya con su tema 1537. Siempre me he preguntado por qué usa ese número. Buena pregunta, no he investigado. ¿Por qué no pone otro? No sé, 1648. No sé. Debe tener un significado específico, pero bueno, nos toca consultar porque ya el Israel le puso la interrogante. Y bueno, toca concretar para no quedarse con la espinita, que no es nada productivo. Bueno, nosotros vamos a continuar con el programa y vamos a hablar de un personaje importante que hablamos fuera del aire. Entra en la maldición de los 27, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, la maldición de los 27, de los cuatro que recuerdo, como te decía. Bueno, tenían cierta fama, tenían fama, ¿no? Pero no como después de su muerte. Entre ellos cuentan Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison y Kurt Cobain. Y bueno, nosotros vamos a hablar ¿de quién? Pues de Jim Morrison el día de hoy. Porque James Morrison Douglas, más conocido como Jim Morrison, nacía en Melbourne, Florida, Estados Unidos. Bueno, como la mayoría de gente, bueno, como algunos, porque no todos saben, es el gran vocalista del grupo The Doors, que fue considerado uno de los íconos más importantes de la historia del rock. Pues la revista Rolling Stone lo ubicó en el puesto 47 de su lista de 100 mejores cantantes de todos los tiempos. Bueno, Morrison se destacaba además de por su voz, por sus grandes composiciones y letras. Bueno, pues este cantante, poeta, va a ser influenciado por autores como Kerouac o Rimbaud. Frecuentemente improvisaba en los conciertos pasajes de poesía en vivo. Bueno, formó la legendaria banda The Doors, esto fue en el año de 1965, junto con Ray Manzarek como tecladista, Robbie Krayer como guitarrista y John Densmore en la batería. Bueno, la banda fue disuelta en 1973, pero fue el responsable de que nosotros disfrutemos de grandes canciones como People Are Strange, Love Me Two Times, The End, Light Me Fire, entre muchas otras. Bueno, sin embargo, luego de la muerte de Jim Morrison, The Doors no volvió a gozar del mismo éxito. Morrison falleció un 3 de julio del año de 1971 a los 27 años de edad, pero en la ciudad de París. Bueno, pues cabe remarcar aquí que la muerte siempre impulsa a los cantantes, como tú me mencionabas, ¿no? Esa maldición de los 27, después de la muerte de cada cantante de una gran banda, la banda explota y se va por los aires y se convierte en una leyenda legendaria en toda la historia de la música, como en este caso de The Doors. Pero, ¿de qué murió Jim Morrison? Pues se supone que la muerte estuvo estrechamente relacionado con su adicción a las drogas y al alcohol. Sin embargo, cuando murió no se realizó ninguna autopsia, entonces actualmente las verdaderas causas se desconocen. Efectivamente, pero yo creo que es algo que marca en lo que fue sobre todo los dos primeros que te mencionaba, de Joplin y Hendrix. Ellos, como quien dice, fue su boom en lo que es el Lollapalooza de la década de los 60, donde se experimentaba con LSD por primera vez, y ya no como droga comercial, porque algunos laboratorios la fabricaban, pero después de ser catalogada como peligrosa, fue elaborada clandestinamente, y este fue el boom de los 60 del festival Lollapalooza, y también muy consumida entre los hippies de la época. Y bueno, lo que marcan a estos cuatro personajes es efectivamente eso, su adicción a las drogas. Y en el documental sobre la vida de Morrison se recarga mucho de los pasajes de la vida de él después de sus grandes éxitos, su fuerte adicción a la cocaína. Bueno, cabe recalcar que los años 60 fueron característicos ese tipo de consumo de drogas, y además, como te mencionaba, ¿no? La mayoría de artistas llegan a la catapulta y se van por los aires después de que fallecen. Cabe recalcar que, por ejemplo, el 54% de las ventas del disco de Michael Jackson se elevaron después de su muerte. O sea, mientras estaba vivo no pasaba nada, pero mientras moría, te mueres y después, ¡pum!, explotas. Y también fue el caso del cantante de Nirvana, que se me fue el nombre ahorita. Kurt Cobain, que después de lanzar su segundo álbum, In Utero, que no le fue tan bien. No fue el segundo, o sea, fue después del Nevermind. Después de su famoso álbum Nevermind, lanza su álbum In Utero, que en un documental sale que no le fue tan bien, pero pasó lo que pasó con Kurt Cobain, entonces volvió a explotar. Así que el club de los 27, no sé si seguirá vigente actualmente, pero no es un club, yo creo que no es un club. Bueno, la maldición de los 27. Efectivamente, bueno, todos los cantantes que tengan éxito, no se dejen influenciar por el número 27, ya que, como les comenté, es algo medio tenebroso, así que tampoco yo creo que llegar a un estado de fama donde yo creo que nada más te llena, porque para caer en un mundo de adicción, yo creo que, bueno, cada uno tiene su historia. Bueno, y con esto vamos cerrando el programa. Les agradecemos mucho por seguirnos en Contagio Universal, tu radio revista semanal. Y nos veremos hasta la próxima semana. Mi nombre es Milo y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, mi nombre es Israel Carrasco y nos vemos la próxima semana en Contagio Universal. Y les dejamos con una canción de The Doors, People Are Strange. Nos vemos. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange. When